tus ojos había viento, había tiempo y ya no hay más. En tus ojos los sentimientos tendían puente para cruzar. De tu mano los pensamientos se hacían huella por donde caminar. En tus ojos había viento, había tiempo y ya no hay más. Fresca riendo, ay sí. Lobos ciegos, los cazadores te despenaron sin saber predecir. Que en tus ojos había peces, había leerse, sabía, ay sí. Que en tus ojos había peces, que en tus ojos había leerse, que en tus ojos había peces, había, ay sí. Latiendo así, en tus manos quedan los tientos de pensamientos que se harán raíz. Y tu pecho queda latiendo en los corazones que hoy van a seguir. De tu mano quebrando el tiempo, latiendo lento, penando ahí sí. De tu mano quebrando el tiempo, de tu mano latiendo lento. Subconscientes, vemos que no es un caso aislado, estado ausente, estando ausente, es que el estado está en las manos de esa gente, gente que miente. Somos conscientes, es necesario estar presentes, es muy urgente, el circo que entretiene, Photoshop de lo real, te instala en el cerebro, mentira por verdad, mentira por verdad, mentira que se teje. Mentira que se entrama. Somos conscientes, somos conscientes. Desde la punta del ovillo esa mentira se deteje. Somos la tierra enredadera. Lo que perdemos lo ganamos. Y lo que ata nos libera. Como enredadera sube. We'll be right back.

feminista na América Latina. Como un hecho que ya está sucediendo en nuestras sociedades, que quiere decir que las mujeres, especialmente las mujeres del campo popular, las mujeres de abajo, las mujeres más pobres, las mujeres más jóvenes, las lesbianas, las trans, las mujeres en prostitución, estamos ya en un proceso de desobediencia que yo la llamo como un proceso de despatriarcalización de hecho. Entonces la despatriarcalización en ese sentido es un punto de partida. Y planteamos un feminismo que no es un proyecto liberal de derechos para las mujeres, sino que es un proyecto de lucha social antisistémica. Sentí pensarnos desde los feminismos y desde las diversas cuerpas territorios. Feminismo comunitario, feminismos intuitivos, creativos, feminismo bastardo. Eugenia, soy integrante del movimiento plurinacional, disidente y feminista de Capilla del Monte. Nosotras hace 5 años ya que nos empezamos a juntar en las asambleas previas a un 8 de marzo y a partir de ahí comenzamos fundamentalmente a hacer acciones que tienen que ver con visibilizar, por un lado, todas las violencias. Si hay algo que nos ha movilizado siempre son las injusticias, y a partir de ahí ir replanteándonos al calor de las luchas feministas en articulación con compañeras de organizaciones de acá, de la región, de la Via Yala, de Kurdistán, tomando todas esas experiencias, formándonos en ese sentido y preguntándonos todo el tiempo cuáles son las estrategias, ¿no? Cuáles son esas metodologías feministas para denunciar todas las aristas que tiene este sistema patriarcal. Y bueno, acá en la región ha habido casos muy emblemáticos, como lo que sucedió con Flavia Zaganías, una madre protectora que termina siendo llevada a juicio y condenada a 23 años de prisión, como una medida bastante aleccionadora hacia todo el movimiento de mujeres y disidencias, o el femicidio de Cecilia Basaldúa. Casos que siguen sacudiendo mucho, ¿no?, a este territorio y que nos hacen, por un lado, todo el tiempo estar en lo urgente, pero sin tratar de perder de vista que todo es importante. Nos proyectamos también en asambleas pensando en que esas instancias sean también prefigurativas del mundo que deseamos, ¿no? Un mundo colectivo, libre, feminista. Así que en estos momentos seguimos adelante acompañando esas luchas desde una perspectiva, como decía, latinoamericana también, y por supuesto mirando y articulando con el resto de las compañeras, compañeres de otros espacios, porque entendemos que también eso nos hace crecer. Y bueno, y en este último tiempo, como decimos, empezamos a tener más claro también el objetivo de luchar con alegría, ¿no? Y de que el derecho al goce no sea solo una consigna, y empezar a implementarlo en nuestras movilizaciones, las instancias y actividades que hacemos, no perder esa perspectiva porque, como siempre decimos, también nuestra venganza es ser felices. Mira, yo estoy en búsqueda de una nueva palabra y lo digo en serio, porque sobre el feminismo hay en este momento operaciones desde los espacios hegemónicos y también desde las propias lógicas de mercado por venderte un estuchito que diga yo soy una mujer libre para confundir todo este proceso del feminismo. Entonces yo la verdad es que así como hemos construido la palabra despatriarcalización, tengo muchas ganas de encontrarle una palabra sustitutiva. Pero por ahora digamos que me reconozco feminista y al mismo tiempo creo que tenemos que construir una voz pública, necesitamos una voz pública para hablar, para soñar, para denunciar, para reír. ¿Y cómo se construye esa voz pública? ¿A partir de qué se construye esa voz pública? ¿Con quién dialogas cuando construyes una voz pública? Los medios de comunicación, totalmente gobernados, hablamos de los grandes medios, o cooptados por los estados y los gobiernos, o cooptados por las lógicas de mercado, y además como instrumento de idiotización de las sociedades, no son el escenario desde donde vamos a construir esa voz pública. Esa voz pública se la construye desde la calle, pero entra en juego la poética de nuestra lucha. Entonces nosotras hemos, pensando en todas esas cosas, hemos ido generando esto que son las acciones políticas de toma del espacio público. O sea, las mujeres creando, venimos hace 20 años realizando acciones desobedientes, inesperadas, irreverentes, alegales, ilegales, sorpresivas, histéricas, histriónicas, que funcionan para haber construido esta voz pública que hoy representamos en nuestra sociedad. Nos ha convocado a juntarnos entre mujeres, entre abuelas, entre niñas y acuerparnos. Porque la defensa del territorio cuerpo también invita y convoca a otros cuerpos de mujeres y sanadoras también a juntar los cuerpos, no solo para caminar juntas, sino también porque se convierte en un camino de trabajarnos las múltiples opresiones, el racismo que tenemos ahí, la victimización, las violencias múltiples ahí, porque el sistema patriarcal está sistemáticamente configurado para que muramos con cuerpos infelices. Y sanarnos también es una apuesta feminista. Nosotras decimos, sanando tú, sano yo. Y sanando yo, sanas tú. Es la reciprocidad de la sanación. Creemos que cuerpos sanados son cuerpos que también se emancipan. Pero también es un acto de transgresión y de rebeldía al sistema patriarcal actual. Sentí pensarnos desde los feminismos. Si tus ojos me miran así, oh, los labios besan el cuerpo del ángel. Las señales que llegan a mí, oh, llegan con iniciales, pero entiendo todo. Cualquier modo de amar está bien. Vas a poder mirar sin mirar, mis señales llegarán también, como la voz del sueño en tus ensueños. Son como las señales, rectas paralelas, horizontales. Hay 10,000 maneras, todas verdaderas, todas geniales. Te mandaré algunas de las señales y leves señales. Oh, oh, oh, mi amor, hey. Llegan las sensaciones espaciales. Cualquier modo de amar está bien. Vas a poder mirar sin mirar. Mis señales llegarán también. Como la voz del sueño, si es en sueños. Serán las leves señales, rectas paralelas, horizontales. Hay 10,000 maneras, todas verdaderas, todas geniales. Te mandaré algunas de las señales y leves señales. Sin palabras, solo la emoción. tanto sufrimiento. Saben que su muerte es cuestión de suerte o es cuestión de tiempo. Sin agua, sin comida, sin casa ni hospitales, sin ayuda de nadie, le van dando casa como a los animales. Y está quedando claro que en el mundo cristiano los niños palestinos valen mucho menos que los ucranianos. Si en Israel, por orden del presidente, con la ayuda de los yanquis y el silencio de Occidente, masacran con sus bombas enfermos, ancianos, mujeres y niños. No le llamen guerra, que es un determinio. No le llamen defensa, porque es la venganza de un viejo fascista. Es igual de asesino y de miserable que los terroristas. En el año 2018, mientras de mejunje se paseaba por la supuesta tierra prometida, encontró que el Estado de Israel, que se arroja a la representación de todo el judaísmo del mundo, se aprovechaba de los judíos pobres de Eritrea, de Rusia y de Argentina para que sean usados como carne de cañón, prometiendo una vida de confort a cambio de saber usar el fusil y exponerse en el frente de batalla, donde debería plasmarse los preceptos bíblicos de misericordia y potencialidad de la vida humana, florecen murallas y checkpoints. Las antiguas crónicas de los imperios da cuenta del arte de dividir, y en estos diminutos y pretendidos territorios se consolidan las artes de forjar pirámides, judíos religiosos que oran y ocupan territorios, judíos laicos que tienen la obligación de defenderlos en prolongados servicios militares, palestinos que habitan en el territorio israelí y que han forjado sus propias representaciones políticas árabes, pero que en la práctica son considerados ciudadanos de segunda, y los palestinos de los territorios ocupados, que vuelven a hacer carne la vida del tan conocido gueto, de la supervisión militar, la restricción de la circulación, la prisión y la muerte. La gran paradoja de esta tierra que se proclama prometida es que se desgaja la promesa del futuro, y en estas crónicas payasas revela a los niños palestinos como protagonistas. La masacre de miles en la Franja de Gaza y Cisjordania magnifica las paradojas sangrientas de nuestros tiempos. Atrás de todo esto, un mensaje disciplinador que supera cualquier arenga religiosa. Es el control de los recursos hídricos y agrarios para poder limitar la potencia vital del lado palestino en beneficio de los usurpadores. Siguiendo al sabio del siglo XVII en su Ética, pues bien, si los hombres vivieran según la guía de la razón, cada uno detentaría ese derecho suyo sin daño alguno para los demás. Pero como están sujetos a afectos volubles e inconstantes, que superan por mucho la potencia o virtud humana, son por ellos arrastrados en diversos sentidos y son contrarios entre sí, aun cuando precisan de la ayuda mutua. El payaso de mejunje lleva los principios éticos de la risa, atravesando las fronteras de la ignominia. No hay checkpoint ni muralla que pueda quebrantar la potencia humana en darse a los demás, y en ese movimiento consolidar un templo efímero de la alegría en cualquier callejuela o patio de escuela. La carcajada, el asombro y la atención de lo insólito son las cualidades de este malabareador, y este testimonio es otra pieza de su inquietante obra vital. El payaso en sí, no sé qué tanto reflexiona sobre geopolítica. La persona que está detrás de ese payaso, que obviamente que no está 100% del día en esa sintonía, y que en realidad el laburo de uno, sobre todo cuando vas a hay conflictos bélicos, llegar a un lugar donde hay muros, donde hay gente que lleva años excluida o en una parte, y donde hay niños que pasan hambre o penurias. Bueno, actuar y presentarse como payaso es revertir un montón de esas situaciones que uno tampoco sabe bien cómo abordar. Igual durante muchas noches me quedé escribiendo las sensaciones y al mismo tiempo investigando un poco, porque se habla mucho, viste, desde el desconocimiento, tanto territorial como de la historia, y bueno, informarse un poco, estudiar un poco el asunto. Y el libro habla bastante poco de los espectáculos tal vez, y bastante más de otras cuestiones. Me fui interiorizando por cuestiones familiares, porque tengo una madre de origen judío que, bueno, contra el genocidio en Palestina, y siempre me inculcó eso y el lugar. Y bueno, por cosas de la vida terminé llegando a Palestina, digamos, actuar en un festival y en unas condiciones, la verdad, bastante lindas y bastante acogedoras. Cuando ves cosas, tenés la responsabilidad de contarlas y de dar también tu punto de vista. Nuestra labor es muy efímera, vas, es un lugar, es un show, y bueno, siempre te recuerdas con un buen momento. Es súper importante, súper necesario, pero bueno, hay gente que está ahí todos los días sosteniendo lugares en general, así como acá están los comedores. Puedo dar mi percepción desde lo que vi, que nadie me lo contó, y al mismo tiempo de lo que investigué. Primero que nada, porque a mí me gusta escribir y es algo en lo que me siento cómodo, libre. Este libro es uno de los tantos borradores que quedó ahí, y en un momento, estando acá de nuevo en Argentina, entré en contacto con el área cultural acá de la embajada de Palestina en Buenos Aires. Él me ofreció ir a actuar a la embajada, entonces lo utilicé como excusa para terminar esto, y sumado que tenía bastantes fotos, la verdad, incluso desde que recrudeció ahora el asunto en Palestina, ya hasta que nos acostumbramos a ver niños bombardeados, ciudades destruidas, gente desesperada, eso, 10 cadáveres y después ves un culo, así de crudo. Entonces, qué sé yo, un libro de otro tiempo y como que fue un atar cabos, digamos. Porque yo fui a Palestina antes de la pandemia y terminé leyendo el libro de mi abuelo, releyendo el libro de mi abuelo en la casa de mi madre durante la pandemia. Entonces el grueso de las cosas estaban escritas, sobre todo lo del diario. También vivo en Córdoba hace unos años y bueno, y aprovecho la tranquilidad que tiene ir en el monte para avanzar en la literatura, que es algo que lleva mucho tiempo y pasa muy intrascendente, ¿no? Incluso ahora en este contexto que de esta última escalada de exterminio que está ahora sucediendo en Gaza, que es un lugar que yo no conozco y que es completamente diferente a lo que es Cisjordania y de lo que habla el libro, la verdad. Estuve particularmente en un proyecto que está muy organizado, el Circus Palestina. Tiene también su financiamiento internacional, tienen un espacio, una escuela, y hay diferentes personas que están allí, es como que es bastante heterogéneo. Hay una compañía estable. Tienen una parte formativa y otra parte, ya diría, más profesional, que son de los espectáculos. Tienen una carpa, han rehabilitado un lugar. Después hay otras escuelas, en Gaza había otra, y en Nablus también, bastante más precarias. No hay mucha perspectiva, en Argentina no hay mucha perspectiva, imagínate. Y está lleno de circo, imagínate en Palestina, entonces... Este año volvieron a agarrar a uno de los pibes, a Abu, que es uno de los payasos. Lo vieron ahora en un checkpoint y volvió a quedar en detención indefinida, y la gente lleva una vida normal en relación a eso. Todos tienen historias y cuestiones, pero le ponen toda la onda para seguir adelante. Desde un punto de vista cultural tiene mucho más que ver los palestinos con los sudamericanos que con un belga, pero bueno, los que están ahí obviamente quieren progresar y apuntar para venir a estos lados. No es progreso, ¿viste? Los que son parte estable de la escuela y de las compañías, porque tienen varios espectáculos, se dedican a hacer sí, un laburo social, campo refugiado, van a pueblos del interior, que en otros lados es intrascendente y que la mitad de las personas no te dan ni bola. Acá parece maravilloso. Yo tengo fotos de niños viendo a Charles Chaplin, ¿viste? Es el contexto. Es donde siempre más necesario y mejor recibido es cualquier cosa que lo saque de un cotidiano, que el como es un cotidiano siempre de igual a peor, ¿viste? O sea, hay pibes que nunca van a cruzar ese muro. Y ahí te das cuenta, bueno, un montón de privilegios que uno tiene por poder moverse libremente, ¿no? Dedicarse a algo que le gusta, ¿viste? Del libro de mi abuelo me puse a investigar de cosas que él hablaba, ¿no? De los pogroms a principios del siglo XX, ¿no? En Polonia, que eran básicamente matanzas, o bueno, llegaba el ejército alemán y había razias y cosas por el estilo. Y cómo afectó eso a toda una generación de gente que emigraron y vinieron acá, ¿no? Y muchos de esos con ciertos ideales de cambio social, de transformación, ¿viste? Incluso de un socialismo que en algún momento existió, en lo que después fue el Estado de Israel, hasta que tomó hegemonía, digamos. El sionismo, que es la doctrina política que hoy gobierna el Estado de Israel, ¿no? Y que se apropió de toda la cultura del judaísmo, que, bueno, mucha es secular y mucha no tiene nada que ver con todo esto, digamos. Ellos, en el fondo, como que mi conclusión, después de haber visto eso, después de haber leído sobre los pogroms y haber analizado un poco, lo que yo vi era lo mismo, ¿no? Que después terminó sucediendo, bueno, no solo en Alemania nada, sino en varios lugares, ¿no? Y hoy van en esta misma dirección. como alguien que viene de una familia que toda la familia de mi abuelo murieron en los campos de concentración y un montón de secuelas, de tristeza, de más que nada mi madre, ¿no? Que se crió sin familiares y sin saber qué había sucedido con ellos. En el momento que te toca, bueno, tomar posición, a mí me enseñaron a estar del lado de lo más débil y de la gente que... no del victimario, ¿no? Y en mi caso, digamos, más allá de que ya lo tenía bastante claro antes de ir ahí, lo pude volver a comprobar con mi experiencia. Entonces, después te das cuenta que hay un montón de gente, sobre todo acá en este país, ¿no? Donde hay una cultura judía que ha dado muchas cosas como muchos lugares del mundo, y hay toda otra parte que es muy nefasta. Y que hablan al pedo sin saber porque desconocen, entre otras cosas, por ejemplo, la cercanía que hubo siempre entre el mundo árabe y los judíos en España, en el norte de África, convivieron juntos. El mundo judío, hay una victimización eterna por algo que fue muy, muy terrible, pero que al mismo tiempo no hay una reelaboración para que no vuelva a suceder. Están volviendo a ser lo mismo. Es la pregunta siempre compleja de si es posible la paz o no, ¿viste? ¿Cómo se consigue? Es muy complicado, han avanzado sobre territorios y... Academia Menjunjes, ahora caminando por la ciudad de Buenos Aires, 6 de la tarde, bocinas en nuestro alrededor, personas que pasean perros, desconocidos, se atraviesan y no cruzan miradas. ¿Quién es Martin Luther King? Un juego de palabras, obviamente con Martin Luther King y con el apellido de mi abuelo, cambiando de los alter egos, sería el autor de este libro. Es un libro que atraviesa por el lado algo de mi historia personal, más inconscientemente un homenaje a alguien que me dejó ciertos valores. Una vida de persecución, de los pogroms, de luchas sindicales acá en Argentina, y de trabajo independiente, la búsqueda de un mejor mundo, la solidaridad. Crónicas de un payaso por tierras palestinas. Martin Luther King, Menjunje Ediciones. El grueso de estos textos fueron escritos durante largas noches de insomnio en un albergue de Palestina, entre fines de septiembre y comienzos de octubre del 2018, en el marco del Palestine Circuit Festival, mientras leía textos de internet, miraba videos e intentaba procesar la información de los intensos días allí vividos. Escrito y reescrito en incontables lugares que ya escapan a mi memoria en los años sucesivos a los hechos. Finiquitado entre febrero del 2022 y abril del 2023 en Menjunje Ranch, Blue Hill, Culiacán. Permitida su reproducción citando al autor, necesaria a su difusión, imprescindible tomar posición. La risa derriba fronteras. Ahora que caigan los muros. Ben mecnun olmuşum sevda çölünde. Yeniden mecnuna döndürme beni, beni, beni, beni, beni, beni. İnsan olan insan sever insanı. Bizden evvel gelip giderler han, han, han, han. Düşürüp de Mecnun misali, düşürüp aşkına Mecnun misali. Bir bunu hayal edinme beni, beni, beni, beni, beni, beni. Thank you. büyüdüm. Bir başka severse işte ben öldüm. Ne olur ölmeden öldürme beni, beni, beni, beni, beni, beni. La olla popular. La olla recuperada. La olla rebelde. Thank you. viento es una risa, ráfagas chiflan por todas las endijas. Que 14 millones de hombres han pasado la historia, tienen 30 años y no saben qué hacer. Que Pérez oculta su apellido detrás del mostrador. A la noche con el fajo de billetes y la mueca fea, este García, este López es un rey sin apellido en la reunión. Y en la blancura de la luna llena, en sus zonas oscuras, en el aparecer ves el blanco vacío y los cráteres que pueblan tu melón. Que las grosellas son frutas raras, rojas, con suaves espinas, y una hermosa niña te puso una en la boca para que muerdas. Que lo lúdico, lúdico, si es lúcido, lúcido, es lícito, lícito. Que no sos nada, que nunca serás nada, pero querés ser algo y encima de eso no tenés ningún sueño de este mundo. Que un zorro vino a verte cuando preparabas un pollo en el bosque. Que no tenés ni idea del lenguaje de la tribu, ni noción de lo propio de tu mente. Copias mal, repetís peor, el mundo se hundirá y ni siquiera por tus terribles equivocaciones. Que tus amigos, los que creías iban a ser los escritores de este fin de siglo, están empezando a conseguir trabajo en los supermercados de la ciudad. Que has visto el mar 11 veces en tu vida y solo te acordás la ola que viste pintada en la vidriera de la perfumería. Que hubo una manifestación de microbios, una nube de tábanos, una floración de mamíferos, una cola de gusanos, una fiesta de fósforos, una bolsa llena de disquets, una montaña de merca, 20 kilos de mate, un toco de coquitas, una manada de mosquitos, un tropel de manzanas, una gaviota, 12 chicas de frente, un puñado de perlas, un charco de sangre, una raya larga, roja, hecha con aerosol que empezaba en la pared y seguía unos metros por la vereda. Que los tragos pasan, queda el amor a la bebida. Por el vidrio del compás se ve girar el disco, por la ventana pasar la luna, por el inodoro hundirse los oretes, por la puerta marcharse las mujeres, por el agujero transparente de la muerte se va todo. Giran equipos enteros de audio, se ve una hermosa caja de cartón blanca, muy ásperas planchas de tergopol. Bruto. Guava, bestia, un fajo de billetes, un frasco de caños, una chica de goma que no enciende. Que los abecedarios se encuentran en el campo de batalla, banderas agitan ambos bandos y en la lucha cantan las voces de todos los guerreros. La muerte va juntando los pedazos de los descuartizados y en su bolsa negra de residuos va metiendo huesos, piel con pelos, corazones y mentes. Que hoy no tengo esperanzas, estoy cansado. Que de zánganos chupando alrededor y monstruos de zángano de rumbo de zumba gordo y negro sin salir de su colchón. Que ahora empiezo, pero antes me tropiezo con la piedra más grande, la piedra de los bares, y borracho inconsciente me arrojo al pozo ciego de la sabiduría. Carne es dinero, otro cisne, resaca marrón de carne blanca. El género cisne no puede soportar tanta poesía. Es dinero. Amo, amo, quiero correr sobre la tierra y de una sola carrera dar vuelta alrededor de ella y volver al punto de partida. No estoy loca, pero lo parezco. Mi locura es divina y contagia. Apártate. Alfonsina Storni. Thank you. La olla popular, la olla recuperada, la olla rebelde.